Hoy conmemoramos 35 febreros de búsqueda, de lucha ininterrumpida, 35 años de esperar el retorno de 1,000 y de más de los 45,000 personas detenidas, desaparecidas por el ejército y las fuerzas policiales de Guatemala y del Estado entre 1960 y 1996. Hay un tiempo para todo. Ya es tiempo que sepamos la verdad de qué fue de nuestras personas queridas. Demandamos justicia. María Elena Bustamante, hermana de 1,000, Guatemala de la Asunción, febrero del 2017. Radio Urbana y Otra Guatemala Ya nos solidarizamos con la búsqueda de la justicia y la memoria de 1,000 Bustamante. 1,000 Bustamante, presente en la lucha. Almas sin cuerpo rondan por las calles de mi pueblo. Y hoy ha llegado la hora de recordar a campesinos, campesinas, catequistas, líderes sociales y también artistas, sindicalistas, sancarlistas, comunistas, estudiantes y maestros, población no confundida.